esto es solo un pretexto y me tendrás que disculpar, pero he bebido y puede que hable de más. Soy todo menos perfecto y tú me amas a pesar, sin saber que te mereces mucho más. Oh. Soy el típico patán, no ha nacido quien me pueda lastimar, y me intimido ante la belleza que tú me das. ¿Recuerdas aquel verano? Solo dos niños jugando al mar, y aunque quisimos nunca pudimos regresar. Sé que te he lastimado, no lo puedo reparar, y tú me pagas con amor sin reclamar. Oh, oh, oh, oh, oh. Soy el malo de la historia. Soy el típico patán. No ha nacido quien me pueda lastimar, y me intimido ante la belleza que tú me das. Enemiga de la luz, soy el malo de la historia, soy el típico patán, no ha nacido quien me pueda lastimar, ante la belleza que tú me das, y me intimido ante la belleza que tú me das, algo pequeño ante la belleza que tú me das.